Para Ganemos Córdoba, el gobierno municipal de PSOE e Izquierda Unida tiene una enorme falta de compromiso en impulsar procesos para avanzar en la gobernanza de la ciudad por parte de la gente, por realizar verdaderos cambios en materia de participación ciudadana y profundización democrática. Es cierto que se han retomado relaciones con el movimiento ciudadano, que eran relaciones que estaban muy debilitadas durante el mandato del Partido Popular, pero teníamos en el pacto de investidura varias medidas contempladas muy concretas en materia de participación que prácticamente no se han iniciado y que dudamos mucho de que de aquí a final del mandato haya resultados al respecto. Las juntas municipales de distrito, por ejemplo, tenían que haberse modificado y actualmente hay representantes ciudadanos de los consejos de distrito que han renunciado a asistir a estas juntas municipales porque no las consideran ni útiles ni efectivas. Y hay dos vías por las cuales se ningunea a los consejos de distrito y a la participación ciudadana: una por no contar con la participación en medidas que son claves de ciudad y otra por no cumplir los acuerdos participados que se han tenido. El ejemplo son, pues, como el cambio de la carrera oficial o el enorme retraso en la constitución de la mesa de diálogo sobre el distrito centro o la inaceptable paralización de la consensuada vecinalmente innovación urbanística para impedir la quema de residuos en el casco urbano o la no ejecución del acuerdo de veladores o que no haya mayor participación en las decisiones sobre grandes inversiones o elaboración de presupuestos y ordenanzas. Está claro que no hay ninguna intención política de potenciar la profundización democrática y la democracia directa y desde luego poco o nada esperamos ya en cuanto a convocatoria de consultas populares y referéndum en este sentido. Son medidas que no se han cumplido y desde Ganemos Córdoba nos toca denunciar toda esta situación y esta falta de compromiso con algo que era crucial en el acuerdo de investidura.